Seguinos en Twitter, twitter.com/radio. Quizá no sea, no sea nada, pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda, toda rebalsada. Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borrachas a la puerta, cerraste, quedó abierta y puedo escuchar tu llamada. And a devil named Burns. We'll march till we drop, the girls and the fellas. We'll fight till the death, or else fold like umbrellas. So we'll march day and night by the big cooling tower. They have the plant, but we have the power. Más de todo un poco. De todo un poco. 15 de mayo. 15 años ya en la radio. Con la venganza de Winner. Con la venganza de Winner estamos hablando de 3 grados de térmica. Es una cosa de loco. Realmente un frío. Buenas noches, gente. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, Gonzalo? Bien. ¿Bien? Un poco fresco, ¿no? Un poco fresco, sí. Hola, hola, polar, parece. Está fresco para chomba. Bueno, hay que destacar la labor del operador. El operador un de directivo hoy. Directivo de la radio está operando. Está en la operación técnica. Y bueno, arrancando, como decía, un miércoles cargadito de lo que vamos a hablar hoy. Va a tener mucho que ver con lo que está pasando, loco, ¿eh? Lo que está pasando mediáticamente, lo que está pasando mediáticamente desde este gobierno, podríamos decir, ¿no? A nivel mediático, con tema estamos de, viviendo una década, más que una década ganada, una década granada. ¿Tenés Movil una bóveda vos? Claro, ¿no? No, no, terrible. Realmente todo está muy caldeado. Muy caldeado. La caldeada de hoy vamos a hablar de ese tema, de cómo se caldea. Hay gente que sabe cómo caldear. Claro, hay gente que se dedica a caldear. A caldear canales, a caldear diarios. Todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, ¿no? ¿Cómo se llaman? Sí, vamos a dar nombres. La lista completa. Empezando por... A mi derecha... Hoy tenemos una gran ausencia, ¿no? Hoy tenemos otra gran ausencia. Otra gran ausencia. Van cayendo soldados, parece. Movemos el horario porque hoy juega el más grande. Ah, bueno. Nah, porque hoy no podíamos estar a las 10. Y bueno... No hay con qué darle a ese, pero bueno, a ese partido. En este horario labura, vamos a decir, lo que falta es Guillote. Claro. Que está laburando, lo están explotando en un call center. Él está viviendo tiempos modernos en carne... Y sale a las 9 de la noche. Detrás. Carne cruda. Mirá vos. ¿Se puede decir la empresa? No, mejor no. No, a ver si la próxima vez puede venir más temprano. Tiene que ver con autos. Lo que bueno. Y bueno, ¿qué vamos a tener un llamado también, ¿no? Hoy? Como vos digas. ¿No es cierto? Creo que sí. Sí, creemos que sí. Y quizás dos. Vamos a tener quizás dos llamados. El primer llamado que tenemos chequeado por mail, al menos, tiene que ver con la comunicación política. Tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, mientras escuchamos estas... Libertango. Estos Mambrú del 800, ¿viste? Pero bueno, el primer llamado va a tener mucho que ver con la comunicación política. Es alguien que viene del palo de las ciencias políticas. Claro, exactamente. Y ahora lo vamos a interrumpir en plena clase. Eso va a tener el gusto de a ver si podemos hablar con alguien. Está fresco, con todas las ideas ahí dando vueltas en la cabeza, por lo menos. Exacto. Bueno, ¿arrancamos la movida? Arrancamos. ¿Vamos a un tema ya? Así como vamos para... a un tema. ¿Cómo? Hoy tenemos algo por lo que estuvimos escuchando en la preproducción. Una línea. Una línea así. Vos lo dijiste. Hoy va a haber mucha distorsión. Distorsión de la nacional, distorsión de la clásica, de la extranjera. Y la verdad que va a estar bueno. Está pesado el programa de hoy. Va a estar pesado. Es para calentar un poco el frío este que nos empezó a atacar. Es la polenta viva. Vamos con el primer tema de Alma Fuerte, Niño Jefe. ¿Qué vas a hacer? Nacido con Cristo, que yo conocí como el jefe. Así lo llamaban los viejos malandras, que a fuerza de balas comprender. Niño jefe, se ganó el respeto matando a unos bravos, mierderos solito a las 13. Y poniendo el pecho todo lo que afanó, lo compartió con su gente. Toda la junta provincial se unió para detenerlo. Denunciado por las hembras de los ex jefes a muertos. Fugó del encierro disfrazado de mujer. Niños y abuelas sonrieron. Jamás fue de esos chorritos oretes que aventajan a un obrero. Los diarios hablaron de él sin apenas conocerlo, como el loco de la metralla y en sus 14 cumpliendo. Yeah. estamos más porteños que nunca. Iorio, Libertango, ¿no es cierto? Piazzolla. Más argentino que nunca. Muy bueno, igual se discute la argentinidad de Piazzolla en algunos lugares, ¿no? Porque vivía más en Europa, a veces por estos lados. Pero supo explotar bien una cultura argentina y las hizo conocer, ¿no? ¿Qué le puso? Un poquito más de pimienta, ¿no? El tango. Y le puso jazz, le puso complejización, ¿no? Fue muy discutido, por eso sí, mismo, claro, acá, ¿no? Totalmente, por, muy, muy, muy discutido. Muy discutido. La ortodoxia del tango. La ortodoxia del tango es chanchón. Si no termina así, no es tango. No. Esa es la ortodoxia. El 2x4. El 2x4 acérrimo. Ha peleado con capa y espada. Ya Piazzolla era puto. Sí, sí. Era puto. Sí, para el tango ortodoxo, claro, Piazzolla como Piazzolla demasiado era postmoderno. Postmoderno. Europeo. Un emo. No, y tuvo que ser muy reconocido afuera para recién ser reconocido en su tierra. No fue profeta en su tierra. Claro. Después recién lo tomó. Como pasó con varios, ¿no? Muchos genios. Ha pasado eso. Bueno, siempre desechando lo nuestro, ¿no es cierto? Nosotros tenemos esa capacidad de, cuando a los europeos les gusta, a nosotros recién nos pasa a gustar lo nuestro. Pero bueno, en fin, esa es una discusión que tendremos en otro momento. Exacto. Mientras vemos que C5N lupea el tema, está sonando un celular como si fuera... ¿Dónde? Acá. ¿Sí? Por poco. El tema es que de Neus. Como lupea Maradona, ¿no? El Diego envuelto ya en escándalo, ¿no? La comunicación del Diego. Hablemos de la comunicación política del Diego. Totalmente. Sí, yo estuve leyendo un poco qué pasó y fue que, bueno, el Diego vuelve al país con su novia. Y nada, cuando los periodistas se enteran, bueno, tú hablas en el aeropuerto, se encuentra, hubo ahí un par de... de encontronazo, porque había barra de Boca también que viajaban. Ajá. Justo en el mismo avión. No en el mismo avión, pero estaban en el aeropuerto en ese momento. Claro. Y como, bueno, el Diego podía pasar por otro lado, pero la novia no. Entonces, bueno, terminó acompañando a la novia y fueron los dos por el mismo lugar, que era un lugar más de acceso público. Tuvieron eso y después parece que hubo una persecución por parte de los periodistas. Al estilo paparazzi. Sacó el rifle Maradona de vuelta ahí y empezó los balizazos. Al punto que claro, para el Diego en un peaje y se encuentra que estaban todos los periodistas al costado en el mismo peaje, que es cosa que según relatan los periodistas, en ese momento estaba todo bien, lo ve como algo casual, incluso le convidan fuego para que prenda una van, hacen chistes. Y cuando el Diego, después de un rato de seguir andando, se dan cuenta que lo están persiguiendo, ahí es cuando enfurece. Mirá vos. Entonces enfurece entre comillas, ¿no? Así relatan estos periodistas. Bueno, paren la banquina y bueno, y ahí hay un encontronazo como que los insulta y supuestamente les tira piedra. ¿En serio? Sí. Hay declaraciones de ese tipo. No te puedo creer. Bueno, estaba cerca del rifle, digamos. No fue el rifle, pero va la piedra. Tiene un tema, ¿no? Descendió la calidad. Evidentemente con los medios de comunicación. Y llega un momento que le rompen los huevos. Es algo... Imaginate vos yendo, ¿no es cierto? Posicionate en el lugar del tipo. Auto, peaje y 10 millones de periodistas en el medio de la autopista. Es una locura. Claro, ya está. Ya te dio la nota en el aeropuerto. O sea, después perseguirlo en el auto. Es una locura. Bueno, venimos de una semanita caliente, que sigue caliente en materia política. Sigue caliente. Vamos a lo que es, ¿no? Es que no, para mí no se va a enfriar hasta por lo menos pasada las elecciones. Las elecciones, sí, esto recién las está legislativas, está calentando recién esto, imagínate cómo se va a poner. Está en un nivel bastante grave, ¿no? Todo lo que se está como generando. Ya con solo ver Telenoche un rato te das cuenta que... Yo creo que la oposición está haciendo una maniobra realmente fuerte recién. Después de hacía tanto tiempo que estaba media letargada entre una cosa y otra, pero últimamente está poniendo los caños apuntando fuertemente para el oficialismo, sí, están, ¿no? A socavar. Están en carne cruda, me parece. Más cuando vemos, ponele que alguien del gobierno, que es lo que está un poco llamando la atención, que ahora se está mostrando más, como es Guillermo Moreno, el gran Guillermo Moreno. El licenciado. Por la duda que le llegue el mensaje. El licenciado, te dice. ¿Cómo lo vemos actuar hoy de una manera así, entrando a directorio de empresa? Sí. A lo campero, viste, agitándola por porcentajes mínimos en alguno, como en el caso del Grupo Clarín. Y que lo vemos entrar ahí interrumpiendo con cámaras, con toda con todo. Bueno, ¿y cuánto de teatralidad hay en todo esto, no? Porque... ¿Cuánto de comunicacionalidad? Sí, exacto. ¿No? Tal cual, ya que vamos a hablar de. ¿Qué es lo que me comunica Moreno, no? Claro, que nos comunica cada uno de los políticos, digamos, que nos comunica Moreno, que nos comunica Macri, de Narváez, Cristina. ¿Y cuánto de la política pasa hoy por una cuestión teatral, pero más a nivel televisivo, teatral? Sí. En el show, sentido del show mediático. Que se realizó todo. Sí. No lo pude decir. Realización de la política. La realización, exactamente. En vez de la realización, la realización. Sí, el sentido del espectáculo, digamos. Claro. Tal cual. Y bueno, la otra vez hablábamos del caso de Lorenzino, que es la contracara, ¿no? Exacto. De cuando no existe esa capacidad de enfrentar ese show mediático, las cámaras, esa... Tecnócratas, digamos, que pasan a jugar un rol quizás político. Un tipo que no se sabe bien si hace bien o no su laburo, porque eso no es público, pero la parte pública, que es esto de dar la cara en los medios y hablar y... Hace aguas. Y tal cual. Entonces, la política hoy en día pasa mucho porque da bien delante de unas cámaras, de caer simpático. Sí, totalmente. De ser ingenioso. Totalmente. Juega hoy en día un rol fundamental. Yo creo que la nata, en ese sentido... Y sí, es el Tinelli. Es uno de los puntos fuertes, ¿no? Es el Tinelli. Para mí es la comunicación política. Imagínate que no está Tinelli y la nata hace... claramente un crack en lo que hace. Igual. Yo creo que una de las mejores cosas que le pudo pasar al 13 es que no esté Tinelli. Políticamente hablando, ¿no? Ajá. Y sí, no lo había pensado, pero sí. Porque empiezan a cobrar relevancia a otros programas políticos, porque si se quiere, Tinelli era el más banal... Y el que menos línea quizás se bajaba y era el de más rating que tenía. Hoy en día Tinelli no está, o sea que gran parte de otro tipo de audiencia que yo creo que Canal 13 extraña a Tinelli a muerte, te diría. A muerte. Cierta gente sí. Y ahora para mí se adosó otra gente que está más afín políticamente que fantochemente, ¿entendés? Eso es lo que digo. Por los niveles de rating, básicamente. Sí, digamos, nadie hoy hace 40 puntos o 30 como hacía en su momento el año pasado. Sin embargo, la nata lo está haciendo en 30. Sí, pero es un solo día igual, ¿eh? Sí, claramente. Y otra onda, ¿no? No, es un gran logro por parte de la nata hacer esa cantidad de rating con un programa que habla de política, supongo. Más allá de que esté farandulizada la política, el centro del programa es ese. Y no sé si es la política o son los Kirchner, o el oficialismo. Sí, porque pero la es verdad un que costado, no se habla casi es nada. Es un costado de la política, quiero decir. Sí. Supuestamente tiene que ver con eso. Se habla de política. No es como el caso de Tinelli, que es un programa de entretenimiento abiertamente y declaradamente. Sí. Supuestamente uno mira a Tinelli para relajarse un rato, reírse. Y últimamente no se filtraba tanto lo político. Creo que fue lo último, fue lo de Narváez, que le dio como una... El gran cuñado. Un espaldarazo. Ahí fue, digamos, qué sé yo, hay mucho espaldarazo claro. En la historia televisiva. Tal cual. Cada vez se fue haciendo más evidente. Sí, o no, por ahí la historia fue que cada vez se fue como solapando más, me parece. Metió cada vez más baile, le hizo cada vez más showman así, y qué sé yo, me parece. También jugaba mucho la habilidad del político que aparecía ahí, ¿no? Porque en el caso de La Rúa, que fue paradigmático, le bajó tuvo un espacio en ese programa, pero yo creo que él solo se hunde. Sí. Absolutamente. En ese aspecto así de nefasto. Sí, que claramente De La Rúa estaba editado, por eso tenía éxito. O sea, siempre que hablaba sin edición y en crudo, alguna macana se mandaba, digamos. La campaña de La Rúa fue, digamos... Edición. De primera. O sea, claro. Fue algo realmente... Se da en las facultades, digamos, como campaña así... Política. Imponente, sí. Digamos, con temas que estaban muy caldeados, ya la seguridad estaba que no daba más... Había algunos temas que estaban agotados, ya la gente no había muchos casos de secuestros, ¿sí? Claro. Estaba en un nivel muy grave todo, y la publicidad era la única, me parece. Que lo sostenía un poco. Que lo sostuvo hasta que dio, ¿de acuerdo? Hasta que se dio, justamente. Así que la historia de la comunicación política es... Es compleja. Es muy compleja, vienen las balas por todos lados, la verdad. Y sí, es una línea muy delgada que últimamente se está cruzando bastante entre lo realmente político e ideológico y la necesidad de comunicar y el marketing, claro, ¿no? Y la mercadotecnia que puede hacer de esos políticos vacíos alguien importante, quizás. Sí, un producto de mercado que se vende de manera publicitaria, ¿no? Absolutamente. Sí. Pero que tiene que ver con la gente, digamos, tiene otra cosa, ¿no? No es estás vendiendo una Activia, sino que tiene que ver... Estás viendo un chabón que peligroso. Te maneja secretarías, presupuestos... Claro, te maneja un país. Administra. La plata de todos. Y claramente hay dos modelos de publicidad, como hay dos modelos de Total Pro que maneja un tipo de publicidad más ligada al marketing, al mercadotecnia, qué sé yo, más al estudio de mercado. Sí, al estudio de mercado. Mucho presupuesto en estudio de mercado, en encuestas. Sí. Vos conocerás bien porque fuiste víctima de poliarquía. Fuiste víctima de poliarquía. Claro, tal. Bueno, a mí me llamaron para hacerme una encuesta de poliarquía sin saber yo de qué se trataba. Claro. Y resultó ser eso, ¿no? O sea, era una encuesta grupal donde éramos aproximadamente 10 personas a las cuales por una hora de ser encuestado nos pagaban a cada uno de nosotros casi 200 pesos el monto. Claro. 200 pesos. Y esto es una práctica que se hace todo el tiempo. O sea, cuando entramos nosotros acababan de salir otros 10 y después entraban otros y así. Estaba en un contexto de cámara Hessel. De cámara Hessel, tal cual. Sí. Están los vidrios ahí. Bueno, supuestamente hay gente observándote atrás. La encuesta te la hace un sociólogo. Y era todo una encuesta orientada a ver quién iba a ser el candidato del PRO. Se advertía fácilmente. No, más bien a sucederlo a Macri dentro de la ciudad. Claro. Que a un candidato presidencial. O sea, ya Macri está como presidenciable, entonces están pensando qué candidato poner. Entonces, bueno, meten cada una hora 10 personas y hacen una encuesta a ver quién tiene mejor imagen, quién cae más simpático. Un poco grupo, así intenso. Un poco grupo. De lo que menos se hable de política. No es lo relevante, sino ver cómo impacta determinada imagen, determinada reta. Le gusta cuando hace los ojitos así. Sí. Principalmente si uno lo conoce o no. Eso es lo básico. Si uno lo conoce, si lo si tiene. Si uno lo conoce o no, si lo tiene, si lo escucha. Y después de ahí en más se va avanzando un poco y así se va constituyendo a ver cuál es la imagen pública de cada uno. Claro, es el ranking mental. El top of mind en publicidad, por ejemplo, el top of mind. Es cuando yo, por ejemplo, te digo a vos cigarrillo y te obligo a vos a decir una marca. Y vos me decís Marlboro. Ese es tu top of ¿cómo mind. ¿Cómo sabía? Eso se prueba. Se prueba mucho en publicidad. Y lo mismo te hacen acá. Cuando vos te dicen fulano de tal, yo te digo político. ¿Vos qué decís? Mauricio. Muy bien. El poco gurú hace estrago. Ese tipo de preguntas así fuertes. Sí, a todo nada. Claro. Y hay toda una teoría psicológica detrás, ¿no? O sea, están las ciencias sociales detrás del marketing. Avalando todo esta movida. Sí, es las ciencias sociales al servicio del mercado. Porque vos haces un focus group y preguntas y me decís lo primero que se te viene a la mente, bueno, estás apelando a mi inconsciente. Claro, eso no es inocente, sino que, hay todo un estudio serio. Pero que la gente de marketing no es necesariamente bruta. O sea, se aprovecha de eso, gente culta que sabe cuáles son las falencias, digamos. Sí, tienen todo un gabinete profesional detrás. Claro. Y pagan mucho mejor que el Estado para... Exacto. Para ese tipo de cosas. Si el Estado pagó a Florencia Peña 90 millones, ¿cuánto se dice que salió la serie esa que no la veía? ¿Qué serie? ¿Cuál? La serie de Cama, Señor y Señora Cama, me parece. Ah, ni idea. No sabía. Mire, contanos. No sabía. No. Porque yo tenés tampoco. Que dejar un poquito de mirar Bendita TV. ¡Ah! Soy adicto, no mirá puedo. Mirá la TV pública, Ariel. Beto Casella me puede. Beto. Estamos hablando de presupuestos para destinados a ficción. Ficciones que lo ven menos de 100.000 personas. ¿Sí? En todo el país. Y bueno, son apuestas. No salió. Podría pasar que sea bueno y que la vea. Por otro lado está la comunicación política, digamos, del Estado, propiamente dicho, ¿no? Totalmente. Vemos como un amargo obrero de la comunicación política. Una comunicación política más pasional, si se quiere, más ¿no? Pasional. Más de utiliza decir palabras así, larguísimas. Repetitivas. Repetitivas. Sí. Pero no tan siniestra de la cuestión esta del estudio de mercado, sino se inauguraron tantas cosas en tal lado y repetirlo. Es más de pasarte factura. Es de pasarte factura. En loop, así, como lupear. Todo, Fuego para Todos es un ejemplo claro. Estupendo de cómo es, de cómo labura, cómo se labura, qué tipo de spot hacen. De comunicación, ¿no? Claro. Hacen spots muy logrados. Están muy bien logrados. Ojo eso que combinan con las spots de las netbooks. Creo que estaba muy bueno. No, la aerolínea con Franchella hablando con voz en off. Es muy una publicidad cálida. No tienen ningún perejil del otro lado tampoco los del oficialismo. ¿Entendés? Sobre todo comparándolo con la tradición de la publicidad política. No tanto con el resto de las otras publicidades, sino con cómo se manejó históricamente a nivel publicitario la política. Es impresionante. Uno hay pone un comercial del 2000, del 95 y uno pone el comercial del 2006, 2005. Y el salto de calidad y a dónde se apunta y la puesta en escena es exponencial, digamos, cómo cambia el concepto publicitario. Y también hay que tener en cuenta que todo lo que arme el gobierno, tipo Aerolíneas Argentinas, que ahora es estatal, va a ser comunicación política. Claro. Que es, estás comunicando desde un lugar medio... Totalmente. A veces incómodo, qué sé yo. Dicho sea de paso, la publicidad de Aerolíneas Argentinas, de los dos rostros enfrentados, de la mina que viajó en bondi y la mina que viajó en... Es muy buena. Es muy buena, pero... Yo cuando viajo en bondi la veo y... Es muy bizarra, la verdad. Y me dan ganas de pagar el pasaje en avión. Porque es tal cual. No, sí. Y depende vos dónde viajás. Si viajás... La si mina viajás, parecía golpeada. Si vos viajás a Sarmiento, te cura esa cara, no te queda. Pero viajás 16 horas como el pibe este o 12 como el otro. 20, 21. Y te quiero ver con la cara que... Parecía tipo golpeado, la verdad. Sí. Exceso de maquillaje. Y nadie. Por favor, la violencia maquilladora, échenla. Y tiene que ser grotesco, sí, es grotesco. Es grotesco. Es publicidad grotesca. Y sí, es que hay algunas cosas que necesitan marcarse para cierto público también. Sí. Hay algunas que son más sutiles, otras más grotescas, para dónde querés la llegar. La educación vial, ¿no? Son todo un tema, la educación vial. Y sí. Bien, mostrándote ahí el fiambrín dando vuelta en el aire, es una cosa un poco fuerte a veces, ¿no? Pero intentan generar eso, impacto también, ¿no? El tránsito. Seguro. Entonces... Entonces, vamos en instante a vamos a hablar con alguien que de esto la maneja. Sabe. Ojalá que lo podamos llamar, ¿no? Ojalá que nos atienda. Ojalá que nos atienda. Sí. Y bueno, pero antes metemos un temita como metemos para... un tema, sí señor, vamos con un clásico. Iron Maiden, vamos a escuchar The Trooper, se llama el tema, y el disco. Iba Maiden. ¿Cómo suena, eh? ¿Cómo suena Maiden? Estuvo. Va a estar. Va a estar, algo. Va a estar. Sí. Hablemos de que viene, va a estar Black Sabbath. Viene Black Sabbath. Ah, una cosa que quería decir: murió un guitarrista fundador de Slayer que iba a venir justamente a ser de telonero, si no me equivoco, de Iron Maiden. Iba dentro de poco a ser y murió lamentablemente un emblema de la guitarra del heavy metal, Slayer, y murió de cirrosis. Le gustaba un poco el totín al muchacho. Tremenda noticia. ¿Cuándo fue esto? Y esto fue principio de mayo. 3 de mayo, si no me equivoco, falleció lamentablemente. Así que fue una gran pérdida para lo que es. ¿Y cuando cae? Creo que mediados de año. Y después viene Black Sabbath con telonero Megadeth de Black Sabbath. Esa promete, ¿eh? Esa promete. Como experiencia promete. Ya estoy sacando las entradas. Sí. Bueno, hablando de ruido, ¿no? De ruido. De ruido político. De ruido a grosso modo. Tenemos del otro lado a alguien que va un poco a profundizar sobre lo que estuvimos hablando recién de la comunicación política. Estamos hablando de un licenciado en ciencias políticas, Gabriel Penner. Del otro lado, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Escuchando a Maiden, que me gusta mucho. Qué bueno hacerte. Te hicimos la entrada, entonces. Sí. ¿Te interrumpimos la clase? Sí, un poquito. No, pero ya estoy en el recreo. Ah, buenísimo. Justo. Coordinación. Bueno, Gabriel, estamos tocando un poco la comunicación política de todos los ángulos, ¿no? De lo de mediático, desde la política misma a tabla rasa. Sí. Y un poco hablando del momento que estamos viviendo hoy, ¿no? Como comunicaciones políticas tan diferentes de un lado y del otro. Un momento, digamos, de muy bueno para la comunicación política en el sentido de cómo se está disputando, ¿no? Sí. Bueno, mirá, yo lo que pienso es que la comunicación política siempre se da en determinados contextos epocales. Digamos, no es lo mismo comunicar o la comunicación política de los 90 que la comunicación política que estamos viviendo hoy, y que todo proceso de comunicación política está sometido o vinculado con la política en términos reales. Digamos, no hay comunicación política sin procesos políticos reales y procesos culturales reales. Claro. Claro, o sea que si se quiera o no se quiera, siempre uno tiene un fundamento político por el cual lo está haciendo. Claro, digamos, el contexto, lo que se llama trama sociocultural, sí. Tanto la política como la comunicación política están siempre en vínculo, ¿no? Claro. Atados a esa trama sociocultural. No sé, el proceso hiperindividualista y privatizador neoliberal de los 90 tuvo como paradigma un tipo de comunicación política vinculado al marketing político exclusivamente, claro, con sí. candidatos y actores que les gustaba ir a programas de televisión, pero top que no eran show. Políticos. Sí, ¿sí? Show, ¿qué sé yo? Claro. Acordate que Carlos Menem en el 95 terminó nombrando su candidatura en el programa de Marcelo Tinelli, ¿no? Mientras... también estuvo muy implicado Neustadt en claro, bueno, condujo un programa. Condujo el programa cuando Neustadt se enfermó, ese es un no un te dato, puedo creer. Eso no lo sabía. A Neustadt lo operaron y Carlos Menem condujo eso el programa. Es una y llegó a decir que lo conducía mejor que él, ¿viste? Ah, es que jugaba al básquet mejor que los Glover Trotter, claro, conducía bueno, mejor que... los Ferrari. Es todo, el fútbol. La comunicación todo. Política, digamos, durante el menemismo pasó más por la revista Gente, digamos, que. Sí, que... y Caras, ¿no? Y caras también, digamos, revista Gente y Caras. Eso lo quiere decir que hoy no haya comunicación política claro. de esa índole, pero, y, digamos, porque la comunicación política se sostiene en varios modelos de comunicación política. El marketing político es uno de esos modelos claro. que se vincula con los candidatos menos ideologizados o ellos mismos se consideran con menos ideología claro, o menos politizados, qué sé yo, un pro, el pro o qué sé yo, Miguel del Cel, o escuchá cómo comunica Miguel del Cel, o mirá cómo comunica Miguel del Cel, o Macri inclusive, están hoy un poco fuera del contexto epocal. Hoy hay un proceso de politización creciente. Claro. ¿Sí? Digamos, hoy digo, desde el 2001 en adelante, y sobre todo ahora que estamos por cumplir 10 años de kirchnerismo, sí. el kirchnerismo modificó mucho la comunicación política y la trama sociocultural también se ha modificado. Hoy no se puede comunicar igual que en los 90. Claro, claro, claro. Pero sin embargo, digo, están teniendo mucho éxito, siguen teniendo mucho éxito. Sí, bueno. A pesar de... Porque vivimos en sociedades mediática, digamos, hay como las sociedades nunca son del todo homogéneas, entonces hay un marco general y después hay particularidades, procesos, claro. Particularidades, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, sí. Si comparamos cómo se construye la política hoy o se piensa la política hoy o en esta última década, es muy diferente a lo de los 90, ¿no? Claro. Eso es ¿cuál fue la comunicación, o por qué veo un poco parecida a la comunicación que se daba en los 70 desde el Estado, con la comunicación que vemos hoy que también se da del Estado, ese tipo así de spot, digamos, ¿no? Sí, la comunicación de los 70, en realidad lo que estamos hablando es que es difícil hacer una comparación tan fuerte porque la sociedad de los 70 a la sociedad de hoy, digamos, los medios, y hablo de términos en generales, los medios audiovisuales, pero también podemos hablar de las formas mediáticas, gráficas, y las formas, qué sé yo, los blogs, las redes sociales, es difícil comparar. Lo que sí podemos decir que en la dimensión comunicación e ideología, los 70 se parecen a los 2000 y pico, pero ahí porque está la variable ideológica y la variable muy fuerte, la variable, muy, muy importante, politización, digamos. ¿Y te parece que esto tiene que ver un poco con el neoliberalismo de los 90 y que ahora está un poco en crisis? Claro, bueno, ese es el contexto que yo te hablaba hace un rato. La crisis del neoliberalismo, la crisis de lo que una autora como Chantal Mouffe llama pospolítica, la mirada pospolítica, ¿sí? Hace que se reivindiquen nuevas formas más politizadas de la vida política, y a ello repercute en la comunicación, ¿no? Si vos tenés gente politizada, sea de un partido o de otro partido, ¿no? Sí. Del gobierno o la oposición, lo que aparece como comunicación tiene que ser una comunicación también politizada. Claro. Digamos, no puede estar... Es difícil hoy comunicar, si bien hay gente que lo hace, pero digamos, es difícil hoy comunicar, decir, desde la no política. Claro. Sí, sí. Y ahora se está por realizar la Cumbre Mundial de Comunicación Política, ¿no es cierto? Sí. Y en ese sentido sería un poco redundante, ¿no? En esto, como decías vos, decir comunicación política, ¿hasta qué punto no toda comunicación es política? Sí, pero. Digamos, esto, según entiendo, está más referido a la comunicación gubernamental, ¿puede ser? Está referido a la comunicación gubernamental y a la comunicación y a los expertos de comunicación, porque la comunicación política es un fenómeno, un concepto amplio, ¿no? Pero después, a partir de determinada época, aparecieron expertos en comunicación, tanto política como su derivación, que es gubernamental. Aparecieron conceptos como los ciberciudadanos. Claro, o la comunicación electrónica, ¿no? Entonces, los community hoy todos los gobiernos, claro, el management político, hoy todos los gobiernos locales tienen o necesitan determinadas comunicaciones, qué sé yo, tenés el caso de Massa en Tigre. Massa, que está en el centro de la escena ahora, se debe gran parte de su conocimiento a que tiene un buen trabajo de comunicación política. Y le gustan las cámaras a Massa, ¿no? Van de la mano. Por supuesto. ¿No? En todo sentido. Claro, además que le gustan las cámaras, cuando llegó, si uno revisa cómo llegó a ser intendente de Tigre, hace dos mandatos, tiene que ver con que produjo una innovación en la comunicación política. Massa no es un personaje nuevo, más allá que sea joven. Massa fue... trabajó para el gobierno kirchnerista, fue jefe de gabinete. Claro. Lo que pasa que produjo una innovación comunicacional. Recuerdo, yo soy de la zona norte y decía todos los carteles, decía sin ningún símbolo, Tigre vive. Claro. ¿Sí? Y bueno, y eso se asoció también al fútbol, con fue presidente del Club Atlético Tigre, etcétera, etcétera, y produjo un impacto comunicacional. A nivel de comunicación política, el fútbol para todos lo es medio como que es un loop constante de publicidad del Estado. ¿Cómo lo ves, digamos? Yo creo que a nivel de comunicación política, por ahí no es un acierto, sobre todo por una, digamos, hay que ver la historia cultural que tiene el argentino, y sobre todo el argentino de clase media, que ve a la propaganda gubernamental como algo abusivo, ¿no? Sí. Eso tiene que ver con la historia cultural. A mí me puede gustar o no, o interesarme o no, pero en general siempre se observa que el poder político de determinados sectores abusa en la comunicación, ¿no? Por los logros o todas esas cuestiones. Entonces me parece que habría que revisar un poco esa comunicación. ¿Cómo ves de acá en más, un poco, vamos a hablar ahora, vamos a meternos de lleno en lo que importa, cómo ves de acá en más, de acá a las elecciones que se vienen legislativas y de ahí al fin del mandato de Cristina, si es que no sigue o si seguirá luego? ¿Cómo ves este lapso en un nivel de comunicación política violento como se viene dando? ¿O van a bajar las aguas? ¿Crees que se va a intensificar lo que estamos viendo? Mira, yo no tengo la bola de cristal, ¿no? Porque si no, no, una apreciación personal. Nos llegó el rumor, ¿eh? No, apreciación personal. Yo digo, lo primero que te puedo decir es que si vamos a dividir en dos, a mí no me gusta ser binario, ¿no? Pero bueno, claro. Supongamos que dividimos en gobierno y oposición, sí. Creo que de ambos lados hay una sobreactuación, un sí. sobredramatismo. Una exageración, ¿sí? Digamos. Una exageración de los roles y de las comunicaciones, y que a veces lo hace tanto la presidenta cuando tuitea de determinadas formas en algún discurso, y después la oposición en distintas formas le contesta. Para mí está todo sobreactuado. Sí, digamos, sí. Yo creo que están demasiado pendientes de lo que se dice, ¿no? Sí, y hay que apelar a la racionalidad política y el que comunique mejor. A ver, lo voy a plantear de otra forma, a ver si soy claro. En política y en comunicación política, lo más importante es crear un lenguaje, sí, un idioma. Un vínculo, digamos. Sí, pero escuchá lo que te voy a decir porque me parece que puede ser una clave. Hace 10 años hablamos el lenguaje del kirchnerismo, estamos hablando del lenguaje del kirchnerismo. Vos fijate... Sí. Conceptos distintos, sí. Y siempre aparecen lenguajes creados con inventiva por el kirchnerismo. Sí, yo no digo que está bien ni que está mal. Lo que se va a ver en este próximo tramo que vos me estás preguntando y en las próximas elecciones es si ese lenguaje del kirchnerismo sigue funcionando como lenguaje que relaciona o que se impone, o alguien puede crear un nuevo lenguaje. Yo creo que todavía estamos en la decadencia del lenguaje del kirchnerismo y nadie ha creado un nuevo lenguaje. Claro. Está complicado del otro lado escuchar algo interesante. O sea, va a haber un punto de inflexión en todos los aspectos, digamos, de político, ¿sabes? Comunicacional. ¿Sabes por qué está complicado? Porque vos no podés definirte como actor político como un anti-algo. Tenés que definirte con una proposición a favor de algo. Tal cual. Sí, es el vaciamiento total, digamos. ¿Cómo? Es el vaciamiento total, digo, del otro lado. Si sí. Es como esto de Narváez, que dijo durante, ganó una campaña diciendo yo tengo un plan, claro, ¿no? Y nunca dijo cuál era el plan. De Narváez es como el exponente máximo, ¿no? Igual eso lo pueden hacer muchas. El vaciamiento, suele haber comunicación política vacía. Lo que yo también digo, y esto lo tendría que tener en cuenta, por ejemplo, el gobierno, el oficialismo, es que a veces, por casualidad, aparece alguien que plantea una nueva lengua. Claro. ¿Qué va a hacer el gobierno si alguien plantea una nueva lengua? Tal cual, tal cual. Es decir, cuando yo digo nueva lengua es en algo que empezamos a hablar todos. Sí, sí, sí. Inflación, ponele inflación. Ponele inflación. Eso puede ser una nueva lengua. Lo que pasa es que es una lengua negativa, insisto con esto. En algunas sociedades sirve, por ejemplo, en la sociedad norteamericana, la comunicación política negativa funciona. Aquí no sé si tanto funciona. Funciona para algunos sectores, pero si eso no se expande, no es que lo pueda solamente hablar la lengua sectores medios altos. ¿Se entiende? Claro, la lengua tiene que ser hablada por gran parte de distintos sectores sociales. O sea, que vos decís que la inflación es un problema más de clase media a media alta. No, digo, la inflación es un problema de toda la sociedad, pero el énfasis que se hace en la inflación lo hace en general sectores o personas o dirigentes de clase media alta, que son los que menos sufren la inflación, claro, además. Los que menos les afecta. ¿Se entiende la paradoja? Sí, totalmente. Porque lo mismo que el tema corrupción. Supongamos que el tema ahora que está tan de moda, corrupción, con todas estas cuestiones que plantean algunos programas periodísticos, televisivos. Sí. No estoy planteándome si es cierto, si es verdad o mentira la corrupción. Lo que planteo es que esa palabra política, esa lengua política, le interesa a un sector de la población y a otro sector, si bien le puede interesar, no la tiene cerca. ¿Se entiende? Claro. Es una herramienta que ya fue usada, ¿no? Con también. Con De La Rúa en su momento, me acuerdo, bueno, el fin del menemismo, claro, que viene por el lado de la corrupción. y eso tendría que verse también, la oposición tendría que revisar algunas cosas, porque a veces no se repite, digamos, la misma, no puede volverse a repetir la cuestión honestidad versus corrupción, ¿no? Claro. Una comunicación política basada en lo que se llama honestismo. Ajá. Lo de Caparrós, ¿no? El honestismo. Claro, de Caparrós. La nata en este juego es alguien realmente, me parece un tipo profesional del show político, de la comunicación política, ¿no? Sí. Y bueno, podemos pensar a la nata también como alguien que está probando una innovación en la comunicación política. Así como 678, por el otro lado, también fue una innovación. Totalmente. Y entendeme lo que digo, digamos. Sí, no había programas como 678 hasta que apareció. Y digamos, no sé si lo ve, cuánta gente lo ve, no importa eso, pero todos saben que hay una referencia es 678. No, es que no es un vínculo. Aparte, uno sabe que si quiere escuchar la campana del oficialismo, pone claro. 678. Y sabe perfectamente desde qué lugar hablan, ¿no es cierto? Totalmente. Bueno, Gabriel, la verdad agradecerte estos momentos universitarios. Pero muy claro sobre esta problemática que nos va a seguir acosando en el resto de los días. Sí, y además que, digo, la comunicación política, y con esto cierro de mi parte, digo, siempre va a haber comunicación política. Sí. Y siempre va a haber profesionales, por suerte, de comunicación política. Lo que pasa que lo que hay que entender que la comunicación política está montada sobre el proceso político real, ¿sí? Sí, tal cual. Así que, digo, se puede trabajar como yo puedo asesorar a un actor, a un candidato, a quien sea, pero no puedo sobreinventar algo si no entiendo el proceso político real. ¿Tiene mucho laburo alguien que está en comunicación política siendo profesional, digamos? Sí, algunos tienen muy buen trabajo y ganan muy bien. Yo soy un pichón, me dedico a muchas cosas, me dedico a otras cosas, a la literatura, a la poesía y otras cosas. Entonces, más académico. Y soy más académico, me dedico mucho a la docencia, pero hay trabajo, digamos, porque la comunicación política no se termina en las elecciones. Como te dije anteriormente, todos los gobiernos a distintos niveles, local, provincial, nacional, comunican todo el tiempo. Claro. Entonces... Okay. Trabaja. Realmente es un buen nicho, digamos, para tenerlo en cuenta. Sí, es un buen nicho de mercado. Sí, sí. Bueno, te agradecemos muchísimo, Gabriel, muy amable. Bueno, les agradezco a ustedes y bueno, sigan pasando heavy, que me gusta. Bueno, mirá lo que se viene ahora, Pantera, Walk. Upa. A ver si cómo dedicado, suena. Dedicado, quedate escuchándolo, Bueno, dale. Chau, Gabriel. Chau, gracias. Muchas gracias. Chau.